Bueno, debo reconocer que como primera vez que me subo aquí al estrado, estoy un poquito nervioso. Entonces voy a pedir disculpas de antemano por si me equivoco o meto la pata o digo algo que no debo. Por otro lado, también debo reconocer que yo no soy experto en este tema y por lo tanto puedo también cometer muchísimos errores. Sin embargo, después de la visita de nuestra hermana Sandra Patrone, yo quedé gratamente impresionado porque muchas cosas de las que dijo, yo no, ¿me escucháis atrás? ¿Sí? Vale. Muchas cosas de las que dijo causaron una honda impresión en mi vida. No solamente porque lo haya dicho, sino porque lo que dijo y nosotros comenzamos a hacer en nuestra casa, pues nos ha valido comenzar a sentirnos pues muchísimo mejor de lo que nos sentíamos antes. El tema de ella no era el que yo voy a tratar hoy día y sin embargo ella presentó algunas pinceladas que a mí me sorprendieron porque yo desconocía este tema de forma absoluta o tenía alguna noción pero muy escasa sobre lo que voy a tratar hoy día. Hablando con ella fuera, con mi esposa, estuvimos comentando algunas cosas y ella nos invitó a que estudiáramos e investigáramos sobre determinadas cosas. Y bueno, hay una serie de charlas que he preparado sobre esa investigación que yo he estado haciendo, en donde creo que todos nosotros nos podemos beneficiar. El tema que voy a presentar hoy día puede que no guste o que sí, puede que os moleste o que no, pero lo que no quiero es que os deje indiferentes, porque podemos aceptarlo o rechazarlo, pero una vez que yo lo haya presentado, nunca más podremos decir que yo esto no lo sabía. Y desde ahora en más, pues seremos responsables de lo que hacemos por nosotros y por los demás. Porque esto no depende solamente de uno mismo, sino de un grupo familiar. Y ese grupo familiar después tiene amigos. Y como nosotros amamos y queremos a nuestros amigos, pues queremos también que se sientan bien como nosotros, queremos que estén en buen estado de salud, queremos que todo en su vida vaya bien. Y por lo tanto le presentamos las verdades que hemos conocido como si fuera lo más importante en nuestra vida. Así como presentamos a Jesús, también debemos presentar la otra verdad que nosotros tenemos. Claramente, este tema ha quedado olvidado en nuestra iglesia. Y todos los temas de salud los hemos relegado. Yo no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero yo creo que sí. Porque nosotros hablamos mucho de salud, pero nos olvidamos de la mitad de las cosas. Y la otra mitad no las practicamos. Y el libro Consejos sobre el régimen alimenticio no lo hemos leído. Yo no lo había leído. Para mí fue un descubrimiento. Había leído alguna parte, algún párrafo, algún escueto pensamiento, pero enfrentarme a él seriamente, pues no lo había hecho. Vamos a comenzar la charla enfrentándonos al espejo de lo que el Señor pide de nosotros. Y después veremos lo que nosotros hacemos, a ver si salimos victoriosos al enfrentamiento. Porque esto, sinceramente, creo que puede ser una batalla muy ardua entre lo que Dios nos pide y lo que nosotros hacemos o nos pide nuestro gusto o nuestra satisfacción. Y por lo tanto, a veces creo que podemos tener algún problema. La charla la he titulado ¿Cocinar o no cocinar? Esa es la cuestión. ¿Y si lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué digo esto? Porque cuando estuvo Sandra, ella empezó a mencionar algunas cositas sobre No hay que subir la temperatura. No, es que yo uso la Thermomix porque... Yo dije, ¿qué me está diciendo? ¿Qué importancia tendrá? Y la importancia pues es la siguiente. Vamos a leer el párrafo inicial que está en Consejo sobre el régimen alimenticio, página 142 y el apartado 195. Vamos a ir leyendo y además de ir leyendo lo vamos a ir desgranando. Dice, la extraña ausencia de principios que caracteriza a esta generación, nosotros, y que se revela en su descuido de las leyes de la vida y de la salud, es pasmosa. ¿Qué hacemos? Estamos descuidando las leyes de la vida y de la salud. Prevalece la ignorancia sobre este tema. O sea, además, luego recalcará que la ignorancia es voluntaria. En cuanto a que la luz brilla a nuestro alrededor, nosotros tenemos luz y sin embargo no le hacemos caso. La principal ansiedad de la mayoría es, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con qué me vestiré? A pesar de todo lo que se ha dicho con respecto a cómo debemos tratar nuestro cuerpo, el apetito es la gran ley que generalmente rige a los hombres y a las mujeres. Las facultades morales están debilitadas porque los seres humanos no viven en obediencia a las leyes de la salud. Cuando habla de los seres humanos, habla de todos los seres humanos y nosotros también estamos incluidos como Iglesia Adventista. Predicamos mucho, pero a veces practicamos poco. Ni hacen de este tema, la salud, un deber personal. Los padres legan a sus hijos sus propios hábitos pervertidos y enfermedades repugnantes corrompen la sangre y enervan el cerebro. Cuando dice que los padres heredan hábitos, es muy importante saber que casi todos en el mundo han aprendido a cocinar como cocina mamá. Y mi madre aprendió a cocinar como cocinaba mi abuela, y mi abuela como cocinaba mi tatarabuela, y así sucesivamente. Entonces, sí que los hábitos de los padres pueden repercutir sobre la salud o la vida de los hijos. Sigue. La mayor parte de los hombres y mujeres permanecen en la ignorancia de las leyes que rigen su ser. Complacen el apetito y la pasión a expensas del intelecto y las normas morales y parecen dispuestos a seguir ignorando los resultados de su violación de las leyes naturales. Complacen el apetito pervertido en el uso de venenos lentos. Y aquí me quiero detener porque este es el tema. Complacen el apetito pervertido en el uso de venenos lentos que corrompen la sangre y minan las fuerzas nerviosas y en consecuencia le acarrean enfermedad y muerte. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, cuando ignoramos voluntariamente lo que el Señor nos ha dicho, acarreamos a nuestra vida, ¿qué dice? Enfermedad y muerte. Pero miren lo siguiente, sus amigos adjudican el resultado de esta conducta a la dispensación de la providencia. O sea, le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros hacemos. En esto insultan al cielo. Ellos se rebelan contra las leyes de la naturaleza y sufrieron, perdón, el castigo que trae aparejado el abusar de sus leyes. El sufrimiento y la mortalidad prevalecen hoy por doquiera, especialmente en los niños. ¿Cuán grande es el contraste entre esta generación y la que vivió durante los primeros 2000 años? Es tremendo el contraste. ¿Cuál fue el plan de Dios para nuestra vida? ¿Qué le dio Dios a los primeros hombres para que se alimentaran? El Génesis nos dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. ¿Qué nos dio Dios para comer? No escucho nada. ¿Frutos? ¿Semillas? ¿Nos dio de comer ternera? ¿Leche? ¿Nos dio de comer pollo? En ese momento no. Después sí. Después nos permitió comer esas cosas y nos quitó años de encima. Los primeros 2000 años eran diferentes a estos últimos 4000. ¿Por qué? Porque la alimentación de esas personas era absolutamente diferente de la que nosotros podemos tener hoy día. El Consejo sobre el Régimen Alimenticio en la página 144 y en el apartado 198 dice: la familia humana ha traído sobre sí misma enfermedades de diverso género por sus propios hábitos erróneos. Creo que la cita es clara. La enfermedad está dada por diversos hábitos erróneos. Sus miembros no han estudiado, y aquí es donde tenemos que nosotros tener la idea clara. Sus miembros, los miembros de la humanidad o de la familia, no han estudiado cómo vivir de forma saludable. Y la transgresión que han cometido de las leyes de su ser ha producido un estado de las cosas deplorables. La gente rara vez ha adjudicado el sufrimiento a la verdad, a la verdadera causa, su propia conducta errónea. Y si ustedes piensan y observan, al menos yo en la consulta lo veo a diario, ¿no se dan cuenta que la gente está cada vez más enferma? ¿No se dan cuenta que cada vez las personas están enfermas mucho más jóvenes que antes? Yo encuentro y hablo con gente que a los 30 años está que da pena. 30 años cuando deberían estar en el máximo del vigor. Tienen unas vidas realmente penosas. Las personas se han complacido en comer intemperantemente y se han hecho un dios de su apetito. Dios nos dice que no podemos tener dioses ajenos. En todos sus hábitos han manifestado temeridad con respecto a las leyes de la salud y la vida. Y como cuando el resultado ha venido sobre ellos, la enfermedad, ha creído que Dios era el autor de la misma. Por tanto, que su propia conducta equivocada les ha acarreado sus seguros resultados. Vamos a ver, yo hago lo que se me da la gana y cuando me enfermo digo, ay, es que el Señor, ¿cómo si yo que soy tan bueno no me protege? Y le echo la culpa a Él. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 145, apartado 199. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres, lo cual es verdad. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. ¿Podemos echarle la culpa a nuestros padres? No. Por lo tanto, este mensaje no es solo para los adultos, es también para los jóvenes. Porque los padres pueden haber tenido un conocimiento, una experiencia, pero eso no nos justifica que nosotros hagamos cualquier cosa o que lo hagamos mal como lo hicieron nuestros padres, porque tenemos la obligación, nos dice Ellen White, de hacer un estudio diligente de lo que son las leyes de la salud y llevarlas a cabo. Deberían evitar los malos hábitos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Los más, sin embargo, sufren las consecuencias de su mal comportamiento en su modo de comer, beber, vestir y trabajar. No hacen caso a los principios que rigen la salud. Yo hoy solo me voy a referir a los hábitos de comer. Desde la antigüedad, desde que la población en el mundo aumenta y que las personas comienzan a vivir en comunidades que se van ampliando cada vez más y más y más hasta transformarse en ciudades enormes de miles y millones de personas, el comer ha sido un verdadero problema, porque antes la comida estaba ¿dónde? En el lugar donde yo vivía, que era la naturaleza, en el campo. Yo tenía que ir a recoger los frutos de la naturaleza para poder comer. ¿Y cuándo los comía? Inmediatamente cogía y comía. Pero claro, cuando nos vamos reuniendo en comunidades, ya no puedo ir a coger y comer. Primero porque el fruto a lo mejor está en un lugar donde no puedo entrar, o no es mío, no puedo acceder a él. Tengo que comprarlo, tengo que almacenarlo y después prepararlo. Claro, con todo este proceso, el momento en que yo me voy a comer una cosa, ha pasado ya mucho tiempo desde el momento en que eso fue quitado de su origen, o sea, de la planta o del lugar donde estaba, hasta que yo me lo puedo comer. Claro, en ese tiempo prácticamente todo se descompone y eso es normal, porque es parte de la vida. Entonces la gente sabía o supo o entendió o aprendió que cuando cocinaba los alimentos parece que se preservaban un poquitito más. Es verdad, se preservan un poquito más, pero también hay que tener en cuenta que ocurren un determinado número de cosas. ¿Y qué son las cosas que ocurren cuando cocinamos? Cuando el alimento se cocina, o sea, se le sube la temperatura para producir un efecto, se altera la estructura bioquímica y la composición nutricional. ¿Por qué? Las moléculas de los alimentos se deforman y se degradan. ¿Por qué se deforman? Porque al agregar temperatura, nosotros estamos agregando energía. Y cuando hay energía, los átomos comienzan a movilizarse, a moverse, a repelerse, comienzan a saltar de un lugar a otro y de otra manera se juntan unos con otros, transformándose en cosas que no eran antes. Los nutrientes, por ejemplo, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, se destruyen o se alteran o se pierden. Algunos se pierden, otros se alteran, otros se modifican. ¿Y de qué depende esto? Pues depende de la temperatura a la que nosotros cocinamos, del método en el que estamos utilizando para poner esa temperatura o del tiempo en el que mantenemos eso en cocción. Ejemplo, ¿cuáles son algunas de las modificaciones que se producen? Muy pocas. Muy pocos ejemplos voy a decir porque las modificaciones son muchas. Primero, para que lo entendamos así gráficamente, el 50% de las proteínas se coagulan. Y eso, el más claro ejemplo, es un huevo. Nosotros hemos visto miles de veces cuando cocinamos un huevo, la clara y la yema, que son líquidos o geles, al agregarles temperatura, ya sea de una manera u otra, la clara, que es un líquido blanco transparente, se transforma en un sólido blanco. Y ahí en el ejemplo lo podemos ver, un huevo frito. Cuando lo ponemos en la sartén, ponemos un líquido transparente y inmediatamente se transforma en un sólido blanco. Las proteínas coagulan. Cuando yo cocino, puedo perder vitaminas. Por ejemplo, si yo pongo a hervir unas espinacas, muchas de las vitaminas que son hidrosolubles, o sea, que se lavan con el agua, quedan en el agua, salen de la espinaca y se quedan en el agua. Si yo tiro ese agua, ¿las vitaminas a dónde van? Al fregadero. ¿Pero quién necesita las vitaminas? ¿El fregadero o yo? Las necesito yo. Por lo tanto, si estoy cocinando las espinacas, estoy perdiendo, no digo que todo, pero mucha parte importante de sus nutrientes, que son las vitaminas, por ejemplo. Y cuando pongo en la sartén a freír con abundante aceite un trozo de pescado, un trozo de vegetal o de lo que fuese, las vitaminas que son liposolubles, o sea, que se lavan con las grasas, quedan en el aceite y han salido del alimento y ya no las puedo consumir. También, por ejemplo, cuando se cocina un trozo de carne, se produce una alteración de la composición. Por ejemplo, se pierde la vitamina B6, que es un hidrosoluble, pero la metionina no se pierde en la misma cantidad, lo que fomenta una acumulación de homocisteína. La homocisteína es aterogénica y da lugar a la formación de radicales libres, muchos radicales libres que ya nos explicó Sandra qué es lo que eran y cómo funcionaban, que actúan favoreciendo los problemas cardíacos, la artritis reumatoide, la inflamación intestinal y los trastornos neurodegenerativos. ¿Qué dijo Ruth recién? El ejercicio favorece que nosotros prevengamos algunas enfermedades, pero el comer favorece muchísimo más. Y con eso no digo que el ejercicio no haya que hacerlo. Claro que hay que hacerlo y es muy importante. Pero comer es también importante y hay que saber cómo comer. Porque si no, a lo mejor lo que, en vez de pretender salud, lo que estamos haciendo es producir enfermedad. Cuando nosotros cocinamos, creamos sustancias tóxicas y productos secundarios que no estaban en el alimento que Dios puso para nosotros. Al elevar la temperatura, los átomos comienzan a modificarse, a saltar, se separan, se unen unos con otros formando una serie de compuestos que a veces no son los mejores. ¿Cuáles son los cambios en la estructura bioquímica de un alimento? Por ejemplo, las moléculas se deforman y se degradan. Las proteínas tienen una determinada estructura. Tienen una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria. Dependiendo de esa estructura o de esa conformación tridimensional, es la función que tiene y la puede cumplir o no la cumple si está correctamente distribuida. Es tan claro como que aunque un átomo, solo un átomo, cambie de posición, esa proteína puede ser reconocida como otra cosa o puede ser inactiva y no trabajar como debe ser trabajado. Si yo la he deformado, por lo tanto, no tiene ni siquiera nada parecido a lo que Dios nos ofrece y puede ser totalmente perjudicial para mí. Otro ejemplo es que las fibras de los alimentos, que son tan importantes para nuestro funcionamiento intestinal, cuando son cocinadas, se transforman en una sustancia suave y pasiva que no tiene la calidad de la escoba que nosotros pretendemos para barrer en el intestino. Y nosotros decimos, jolín, pero si yo como una cantidad de judías verdes, que estoy tomando una cantidad de fibra, ¿y por qué esto no funciona? Pues no funciona porque ya lo que teníamos que comer, que eran fibras crudas, al cocinarlas, las transformamos en algo prácticamente inservible. Y nosotros creíamos que lo hacíamos bien, pero en realidad no lo hacemos. Otros cambios, por ejemplo, se forman entrecruzamientos entre las hebras de las proteínas. Estos entrecruzamientos están implicados en muchos problemas de salud, especialmente en el aceleramiento o en la aceleración de los procesos de envejecimiento. ¿Cuál es el efecto de la cocción sobre los alimentos? Primero vamos a ver qué es lo que nos ofreció Dios para comer. Cuando Dios nos ofreció los vegetales, las semillas y los frutos, ¿nos los ofreció de qué forma? ¿Vivos o muertos? Vivos. Él nos ofreció alimentos para comer vivos. ¿Las semillas están vivas o están muertas? Parecen inertes, pero ponedlas en agua y veremos qué pasa. A ver, los niños, ¿qué pasa cuando ponemos una semilla en agua? Germina, ¿no? Empieza a brotar. Eso quiere decir que la vida que estaba allí, esa vida latente, se pone a trabajar inmediatamente cuando las condiciones del medio son fundamentales y son apropiadas para poder desarrollar. Por lo tanto, las semillas están vivas, las plantas están vivas. Y aunque nosotros hayamos demorado un poco entre desde que la cogemos hasta que la consumimos, ese alimento sigue continuando vivo. Y eso es lo que Dios quiere. Y Sandra, cuando vino, nos lo dijo claramente y tenía mucha razón. Hay que comer alimentos vivos, no muertos. Cuando se somete un alimento a alta temperatura o a una temperatura elevada, provoca lo que ya os dije recién. Se forman nuevas moléculas que no son las que eran originales. Esta degradación, esta refundición de los elementos químicos de un alimento puede dar lugar a sustancias que rara vez, muy rara vez, son inocuas, sino que más bien se revelan como auténticos venenos. ¿Y qué decía la hermana White que comíamos nosotros? Venenos. También bebemos venenos, pero comemos venenos. Y ojo, cuando comemos los alimentos que Dios nos perdona, nos facilita y nos permite. No cuando comemos un alimento que está prohibido. No. Es con los alimentos que Él nos ha permitido cuando comemos estos venenos. ¿Por qué? Porque los cocinamos. Y cuanto mayor sea la temperatura a la que yo someto el alimento, o cuanto más tiempo lo tengo cocinando, o cuanto más numerosa es la mezcla de los componentes de ese guiso, es mayor la posibilidad de que se produzcan estas sustancias tóxicas. Por ejemplo, en una patata cruda hay X cantidad de sustancias, pero en una patata asada hay 450 sustancias nuevas que no estaban presentes en las patatas crudas. No todas son buenas y algunas hasta son desconocidas. Los alimentos cocidos contribuyen a la aparición del cáncer. Esto que digo yo ahora no es una novedad. Esto se sabe desde principios del siglo anterior o finales del siglo XIX. Estas sustancias que nosotros vamos a ver ahora rápidamente son algunas de las tantas que hay. Han probado ya su capacidad cancerígena, mutagénica, en los animales. No están probadas en los hombres. ¿Por qué? Porque o hay el investigador que se le ocurra inyectarle acrilamidas a un ser humano para ver qué pasa, ¿no? Sí se lo puedo hacer a la rata, sí se lo puedo hacer al mono, sí se lo puedo hacer a una cobaya, pero no lo puedo hacer con un hombre. Por lo tanto, las investigaciones se hacen con animales, porque ahí podemos trabajar inyectando estas sustancias y sabiendo o observando cuáles son los efectos que ellas producen. Vamos a ver estas cinco sustancias rápidamente. Y de aquí yo quiero que ustedes ni siquiera se acuerden el nombre, ni siquiera se acuerden el efecto que hacen, sino que cada una de ellas son francamente cancerígenas, cada una de ellas las estamos consumiendo a diario y mientras más las comamos, más posibilidades de tener un cáncer y otro mil cantidad de otras enfermedades podemos incorporar en nuestra vida por lo que metemos por nuestra boca. Vamos a ver las nitrosaminas. Estas sustancias se crean a partir del óxido de nitrógeno presente en las llamas del gas y o del carbón o de la leña que nosotros encendemos cuando quemamos estos elementos para producir calor y cocinar. Tienen una gran capacidad mutagénica. Eso quiere decir que pueden modificar los genes de las células. Cuando un gen de una célula se puede modificar, puede transformar esa célula en una célula que se divide y se divide y se divide y se divide y forma un cáncer. Los genomas, los genes de las células están protegidas. Genes que producen un efecto pueden estar inhibidos por otros genes que anulan el efecto de este otro. Sabemos, está claramente demostrado, que el cáncer muchas veces puede ser hereditario. Pero no es que si mi madre tiene cáncer yo voy a tener cáncer obligatoriamente, sino que si tengo una vida o unas costumbres que facilitan la aparición del cáncer, voy a poder tenerlo. Si estas sustancias llegan hacia el genoma de una célula y atacan justo por casualidad, porque esto es todo es casualidad, al gen que evita que el otro se desarrolle, ya tenemos una célula que se vuelve loca y empieza a multiplicarse y formar un cáncer. ¿Dónde encontramos las nitrosaminas? En esto que es tan rico y tan bueno y que nos gusta tanto a casi todos. Las carnes y pescados asados al horno y a la parrilla. Pensábamos que era la forma más sana de comer. Yo lo pensaba, sinceramente, cuando a mí me decían que tenía que comer un filetito a la parrilla, le digo, qué bien, esto no tiene grasas, está cocinado suavemente, no engorda, es bueno. Pues no. Vamos a ver este capítulo de las acrilamidas y los furanos, que nos toca muy de cerca a los adventistas. La acrilamida es un químico industrial, ¿vale? Que se utiliza para la purificación de las aguas o se utiliza también en la industria papelera. En el mes de abril del año 2002, los científicos suecos revolucionan con un anuncio, y es que han encontrado en las bolsas de patatas fritas, en las galletas, en el pan y en otro montón de alimentos que se cocinan a altas temperaturas y que contienen cereales y patatas, una exagerada cantidad de acrilamidas. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que tengamos acrilamidas en un alimento cuando esto es una sustancia química que se utiliza para depurar las aguas? O cuando se utiliza en la industria papelera, ¿qué estamos contaminando nuestros alimentos con ese papel o con las aguas de depurar? No, no, no, no, no. No estamos haciendo eso. Los científicos descubrieron que las acrilamidas son unas sustancias que se producen por una reacción termoinducida. O sea, cuando yo enciendo el fuego, aumento la temperatura y tengo una proteína y un hidrato de carbono reductor como la glucosa o la fructosa, se pueden unir formando estas sustancias. Y eso es un aspecto o una de las partes de las reacciones de Maillard. El señor Maillard en el año 1916 descubrió qué eran las reacciones y las sustancias que se producían cuando uno aumentaba la temperatura. Por lo tanto, estos temas se conocen desde el año 1916 o antes. Y yo los desconocía en forma absoluta. No tenía ni idea. Era mi culpa porque no me había dedicado a estudiar lo que debería saber. ¿Qué es la reacción de Maillard. Es técnicamente la glucosilación no enzimática de las proteínas. O sea, agregar un hidrato de carbono a una proteína, pero no por el efecto de una enzima, sino de otra forma. ¿Cómo? Pues aumentando la temperatura. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que la reacción de Maillard produce una serie de cosas que son las que más nos gustan en la comida. Por ejemplo, las caramelizaciones. ¿Qué son? Pues ese color dorado que se le forma al pan cuando sale del horno, ese tostadito de la piel del pollo cuando sale del horno, esas vetas oscuras que tiene la carne cuando se apoya en la parrilla. Todas esas cosas están llenas de estas sustancias venenosas que son las que forman la reacción de Maillard. Todas ellas pueden ser cancerígenas o transformarse en mil y un venenos. ¿Cuáles son los alimentos que tienen la reacción de Maillard? ¿Ven algo aquí que sea que no podamos comer? Todo lo podemos comer. Miren, vemos galletas, pollo, pan y cebollas fritas. La reacción de Maillard está presente en todos aquellos alimentos que tengan una proteína y un hidrato de carbono, como la glucosa, por ejemplo. ¿Qué no tiene eso? Todos los alimentos vegetales los tienen, porque tienen proteínas en pequeña o en mayor cantidad y tienen, por supuesto, glucosa, porque es parte fundamental de nuestro organismo. Por lo tanto, cada vez que nosotros subimos la temperatura para cocinar esas deliciosas galletas que más nos gustan, estamos tomando sustancias que tienen acrilamidas y otros muchos compuestos. Yo solamente me refiero a las acrilamidas hoy, en este momento. El tostado exterior de las galletas, el caramelo, el mezclar la leche con el azúcar, llamando eso que se llama tofe, o eso que a nosotros nos gusta tanto en Argentina, que es el dulce de leche. Los colores marrones del pan tostado, el color de la cerveza, el café, y con esto no hablo solo del café malo, ¿eh? No, café de cereales, el sirope de arce, la carne asada, la cebolla frita cuando se pone marrón. De esto hablaremos luego, de la cebolla frita. Las acrilamidas, las encontramos casi en todos los alimentos de origen vegetal, como las patatas fritas, los chips, los cereales, las galletas, los crackers, los cereales para el desayuno, el pan tostado, el café, también en el café de cereales. Son carcinógenos reconocidos para los roedores, por ejemplo, ya hay experiencias claramente demostrado que estas acrilamidas producen cáncer. No se ha demostrado en las personas, porque nadie ha inyectado acrilamidas en los seres humanos. Pero sí se sabe y está demostrado que son neurotóxicos en los humanos. Afectan a la reproducción y al desarrollo de los animales. No se conocen humanos, pero ¿han oído eso de que cada vez hay más parejas infértiles? ¿Personas que quieren tener bebés y no pueden? ¿Les suena? ¿Eso con nuestra alimentación tendrá alguna relación? Es probable. También es posible que sea con los anticonceptivos que consumen las señoritas desde muy temprana edad. Pero ambas cosas pueden tener alguna relación. Porque ¿quién no ha comido estos alimentos en algún momento? Vamos, creo que a diario. No se conoce la dosis mínima que nosotros podemos comer sin problemas, pero se dice que un occidental consume entre 0,1 y 0,4 microgramos por kilo por día. En el informe que se presentó después del 2002 a la FAO y a la OMS para que estudiara el asunto de las acrilamidas, cuando los suecos destaparon la olla, mostraron estos resultados. He puesto solo los resultados máximos porque no tenía mucho tiempo para hablar. Entonces, solo he puesto los máximos. Los mínimos son mínimos y también son importantes. Vamos a ver. En cada kilo de patatas fritas, pero no de bolsa, sino las patatas fritas de gajos y estas diferentes, ¿no? Que no son las de escamas, tenemos 3.770 microgramos de acrilamidas. En las patatas fritas de bolsa, 5.200 microgramos. En los productos de panadería y galletas, 3.324 microgramos. El pan de jengibre, miren que el jengibre es bueno para la salud, 7.834 microgramos por kilo. Y otra cosa que me ha sorprendido muchísimo, aceitunas negras en lata, 1925. Habitualmente la reacción de formación de las acrilamidas se produce cuando se levanta la temperatura, pero el medio está seco, como el horno. Sin embargo, también se ha visto como en un medio húmedo las aceitunas negras pueden formar acrilamidas. Sucedáneos del café, o sea, las maltas, 5.399 microgramos por kilo. Café en polvo, 4.948 microgramos por kilo. Tostadas, pan tostado, 1.430. Galletas para diabéticos, 3.044 microgramos por kilo de galletas. ¿Cuántos kilos de galletas comemos nosotros a lo largo de un año y de nuestra vida? Incontables. ¿Cuántos microgramos de acrilamida nos hemos metido para el cuerpo? Muchos. Mejor no pensarlo. ¿Cómo reducir las acrilamidas que nosotros consumimos? Lo primero y lo principal, con todo el dolor de mi corazón, no debemos comer patatas fritas, y menos las de bolsa. Vamos a ver, si queremos comer patatas fritas, me hago eco de lo que dijo Sandra. Por favor, cocinad las patatas en casa. ¿Vale? Unas patatas cocinadas en casa tienen 450 microgramos de acrilamidas por kilo. No están en relación con los 3.000 y pico que puedan tener las patatas de bolsa. ¿Vale? Las patatas hervidas no presentan acrilamidas. O sea, si tenemos que consumir patatas porque nos gustan, por favor, comamos las hervidas y dejemos las fritas para una ocasión muy especial. Cuando conservamos las patatas, las conservamos en casa, por favor, no las bajemos a menos de 8 grados. No las conservemos en el frigorífico porque al bajar la temperatura se favorecen las sustancias que forman acrilamidas luego cuando se cocinan. Eso es un error que cometemos mucho, meter las patatas al frigorífico para después cocinarlas. No tostar el pan. El pan tostado tiene 8 veces más acrilamidas que el pan normal. Los cereales del desayuno que le damos a nuestros queridos hijos no deberían tener azúcar porque estamos favoreciendo la formación de acrilamidas. Recordemos que estos cereales se forman cocinándolos al horno, ¿vale? Entonces, por lo tanto, sin azúcar, aunque a nuestros hijos nos las pidan a gritos, el azúcar no es bueno, ni para los dientes, ni para nada. No es buena. No consumir las partes tostadas o más fritas o que tengan ese color marrón o negro, la zona caramelizada, eso que a nosotros nos agrada, porque cuando llegamos a casa y percibimos el aroma de un pollito al horno, de un pancito que se está haciendo, esos olores tan agradables se forman cuando se están formando los venenos. Y nos encanta comerlos. Yo con todo el dolor de mi corazón debo decir que el rasca de la paella que me encantaba, no me lo puedo comer más. Porque consumimos auténticos venenos. ¿Qué pasa? Si nosotros comemos estas cosas, estamos haciendo lo que con una lotería, ¿vale? Nosotros, mientras más boletos tengamos, más posibilidad del premio gordo. ¿Y cuál es el premio gordo? la enfermedad y el cáncer y otras tantas enfermedades que no voy a delimitar hoy día. Otros elementos, las aminas heterocíclicas. Estos lo descubrieron los japoneses en los años 70 del siglo pasado, cuando empezaron a observar que sobre las superficies de las carnes y pescados cocinados a la plancha y a la parrilla había una cantidad de cancerígenos muy importantes, y estos eran aminos heterocíclicos o aminas heterocíclicas. Estas entran en las células y dañan el ADN, o sea, provocan cáncer, empiezan a producir cáncer. Se forman a partir de la creatina y los aminoácidos y los azúcares de la carne, que cuando se sube la temperatura se activan y comienzan a producirse estos compuestos químicos. Los podemos encontrar hasta en los calditos de caldo, en los cubitos de caldo. Y recordemos que yo siempre comía pollo asado pensando que era mejor que la ternera. El pollo tiene 15 veces más aminas que la ternera. Y otra cosa, un detallito. Pasan a través de la placenta y a través de la leche. O sea que las madres que están lactando o que están embarazadas y están comiendo estos alimentos, se los están dando a sus bebés. De ahí las malformaciones que a veces decimos, ¿y por qué? Este es el único que yo conocía, los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Y lo conocía porque el doctor Pamplona en alguna charla de refilón mencionó que cuando las grasas, bueno, ya ahora los cuento. Cuando las grasas de las carnes colocadas a la parrilla, tanto sean de pescado, de ternera, de pollo, caen sobre la brasa, se produce una reacción, se evaporan una serie de sustancias que son los hidrocarburos policíclicos aromáticos que se impregnan en la carne que se está cocinando en la superficie. Estos son cancerígenos. No solamente cuando cocinamos, sino cuando consumimos productos ahumados, porque el asunto está en el humo que se está impregnando en la carne, en la verdura o en cualquier elemento que estemos cocinando. Todos los ahumados, ya sea un queso, un pescado, tienen gran cantidad de hidrocarburos policíclicos aromáticos. Las purinas y las tomaínas. El fuego ocasiona estas toxinas con desprendimiento de hidrocarburos y anhídrido carbónico y sulfuro de hidrógeno. Este último, el sulfuro de hidrógeno, se produce también en el intestino cuando las proteínas cocinadas no son degradadas correctamente, porque son imposibles de degradar, porque nuestras enzimas rompen determinadas estructuras y no otras. Y por lo tanto, no todo el alimento cocinado puede ser digerido. Entonces queda fermentando y pudriéndose en el intestino, produciendo este tipo de sustancias tóxicas. ¿Qué pasa cuando nuestro organismo, qué pasa en nuestro organismo cuando nosotros comemos estas cosas? Vamos a ver primero algunos pequeños detalles. ¿Qué son las enzimas digestivas? Las enzimas digestivas son enzimas que están presentes en los alimentos, las verduras, las carnes, que cuando nosotros las comemos se activan y comienzan también a degradar el alimento que hemos consumido. Por lo tanto, nos ayudan en nuestra digestión. Se activan cuando las comemos. Pero cuando nosotros subimos la temperatura para cocinar a más de 40 grados, pues las enzimas digestivas se pierden. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Estamos dándole mucho más trabajo al páncreas para poder producir enzimas que después en el intestino tendrán que digerir estos alimentos, dejándolos exhaustos y haciendo una digestión mucho más lenta y una digestión mucho más con una carga de energía mucho mayor. Otra cosa que ocurre, y esto es muy importante, es la leucocitosis. Después de una comida de alimentos cocinados, se observa en las paredes del intestino como un aumento de las células de defensa o los leucocitos, células blancas de la sangre, se depositan en las paredes del intestino. ¿Qué significa? Vamos a ver, primero, Si nosotros comemos alimentos crudos, la leucocitosis, o sea, el aumento de los leucocitos en el intestino, no se produce. Si comemos alimentos cocidos, aparecen los leucocitos en un número mayor. Si nosotros habitualmente tenemos entre 5 y 6.000 leucocitos por milímetro cúbico, cuando hay leucocitosis puede llegar más o menos a 9, 10.000 o 14.000 a los 30 minutos. Si cuando como alimentos crudos no se produce leucocitosis, o sea, las células de defensa del organismo no se van al intestino, y si lo hacen cuando comemos alimentos cocidos, quiere decir el cuerpo, cuando llega un alimento cocinado, cree que está siendo atacado. Y cuando cree que está siendo atacado, manda a sus células de defensa para que protejan al organismo. Por lo tanto, el organismo no entiende que ese es un alimento, sino que es un elemento extraño que está ingresando en nuestro cuerpo. Es un agresor. Cuando cocinamos en olla a presión, la leucocitosis se multiplica, bueno, por muchísimo más. Y esto es muy importante. Si yo como un alimento crudo, un 80% de mi comida es un alimento crudo y un 20% es un alimento cocinado, la leucocitosis no se produce. Pero es irreversible cuando el alimento que se ha cocinado ha sido hecho en una olla a presión. Entonces, si yo cocino una olla a presión, la leucocitosis que se va a producir en mi intestino es irreversible, por más que coma alimentos crudos. Los alimentos cocinados al vapor no producen leucocitosis. ¿Qué pasa con la flora intestinal? La flora intestinal es habitualmente la buena flora intestinal es anaerobia. Eso quiere decir que es enemiga del oxígeno. No le gusta el oxígeno. Y las enzimas digestivas consumen mucho oxígeno, por lo tanto son amigas de estas bacterias, porque al consumir oxígeno dejan una zona con muy baja carga de oxígeno y por lo tanto facilita el trabajo de las bacterias. Cuando comemos alimentos cocidos, especialmente carne, se modifica la flora bacteriana. Esta flora benéfica es suplantada por otra que tiene como acción la putrefacción. La putrefacción no es una digestión. Vamos a decirlo de otra manera, es una digestión pero diferente. Cuando nosotros digerimos un alimento, lo transformamos en un alimento, en un nutriente, como un aminoácido, una glucosa o un ácido graso. Pero cuando esos alimentos se siguen rompiendo todavía más, se producen otros tipos de sustancias que son toxinas. Y esas toxinas las podemos volver a absorber a partir desde el intestino y llegan a la sangre. Por lo tanto, se forma lo que se conoce como la toxicosis o la toxemia intestinal. Otra cosa que pasa cuando comemos estos alimentos es una mala digestión, porque no podemos digerir, por favor, no podemos digerir todo lo que nosotros comemos. Cuando está cocinado, no se puede digerir. Si nosotros vemos ahí en el dibujito, vemos que las bacterias buenas barren nuestro tubo digestivo, lo mantienen sano, lo mantienen libre. Nosotros podemos comer, digerir y absorber todos los nutrientes. Cuando comemos alimentos cocinados, comienzan a dejar restos no digeridos. Y estos restos no digeridos se adhieren a las paredes del tubo digestivo y se comienzan a formar unas placas negruzcas de sustancias similares al alquitrán, que comienzan a favorecer la aparición de bacterias putrefactivas y la aparición de venenos, y estos venenos son los que después vuelven a ser absorbidos por el tubo digestivo. Otra consecuencia son las manchas de la vejez. Si nosotros vemos esa mano toda llena de manchas de color violáceo, se han producido por la acumulación de sustancias tóxicas llamadas lipofuscinas, que se depositan en el sistema nervioso y también en la piel, típicas de las personas mayores. Otra cosa que se produce es la malnutrición celular. Comemos un alimento cocido, el alimento no tiene los nutrientes que nosotros necesitamos, como no tienen los nutrientes, nos quedamos, entre comillas, con hambre, las células de nuestro organismo se quedan con hambre y demandan más alimento porque no han llegado los nutrientes necesarios. Por lo tanto, favorecemos la obesidad y favorecemos el hecho de que siempre tengamos hambre cuando no estamos comiendo las cosas adecuadas. Y aquí quería llegar yo, porque aquí tengo una experiencia que a mí me fue muy útil. Cuando Olga llegó a trabajar a casa, yo le ofrecí, bueno, le ofrecí, le puse a disposición la cocina y le dije que tenía que cocinar tales y cuales cosas. Y había un plato en especial que yo, que a mí me gusta y que como estaba a dieta, pues lo hacíamos mucho. Yo lo cocinaba de una manera y se lo enseñé a Olga y ella lo cocinaba a su forma. Cuando ella lo cocinaba, a mí me daban unas diarreas horrorosas. Horrorosas. Estaba buenísimo lo que cocinaba, pero me sentaba fatal. O sea, yo comía eso y me estaba toda la tarde en el servicio. Yo no sabía nada de estas cosas y le dije a Olga, ¿qué haces tú que yo no haga cuando hacemos este plato para que a mí esto me caiga tan mal? Y es que yo veía que cuando ella lo cocinaba estaba muy oscuro. Y después cuando la vi cocinar me di cuenta que caramelizaba mucho las cebollas. Las caramelizaba mucho, las dejaba marrones. Entonces estaba metiendo una cantidad de acrilamidas en la comida que mi cuerpo rechazaba y producía lo que se llaman las crisis de eliminación. Esto se forma cuando se producen ingresos masivos de sustancias tóxicas en el organismo o cuando las sustancias tóxicas que tenemos ya almacenadas en nuestras células empiezan a liberarse porque estamos o haciendo dieta o porque estamos haciendo una desintoxicación, etc. Muchas de esas sustancias tóxicas llegan a la sangre y en la sangre deben llevarse después hacia el hígado para ser liberadas por el intestino o por la orina o por el sudor. Cuando eso se produce dolor de cabeza, se pueden producir fiebres, náuseas, vómitos y también diarrea de las que doy fe. El cuerpo, bueno, esto lo vamos a ver. Hemos visto hasta ahora qué es lo que pasa cuando cocinamos el alimento dentro del alimento y qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando comemos estos alimentos cocidos. Y ahora vamos a ver cómo cocinar o cómo cocinar mejor. Vamos a ver, los cocidos o el hervido. Esta es la forma más antigua de cocinar. También es la más sencilla, la más rápida de preparar alimentos. ¿Qué pasa? El señor Maillard determinó que en las sustancias perjudiciales para nuestro organismo, esos tóxicos, esos venenos, se producen cuando la temperatura sube más de 120 grados. Por lo tanto, cuando nosotros cocinamos hervido, estamos cocinando a la temperatura de ebullición del agua, que son 100 grados. Y si cocinamos a 1500 metros menos, porque son 95, la modificación de la altura hace que se reduzca la temperatura. Por lo tanto, es una muy buena forma de cocinar, hervir los alimentos, guisos, etc. Porque están todos cocinados a menos de 110 grados. La desventaja es que se pierden muchos nutrientes, se pierden sustancias como minerales, como vitaminas, etcétera, que quedan en el agua. Si nosotros eliminamos el agua, se van a la tubería y si la consumimos, porque es un caldo, es un guiso o lo que fuera, pues las volvemos a recuperar. Es una de las mejores formas de cocción, pero debemos reducir el tiempo y la temperatura, siempre a la menor temperatura posible y con el tiempo más rápido posible. O sea, disminuir el tiempo de cocción. El problema lo tenemos con las legumbres, porque es aquí donde habitualmente utilizamos la olla a presión, porque consideramos que estar tanto tiempo esperando era difícil. Cuando una legumbre ha sido puesta en agua y hidratada durante 6-8 horas, habitualmente, si es de buena calidad, es nueva, etcétera, en una hora y media ya la podemos tener más o menos cocinada. Cocinar a ollas a presión levanta la temperatura a más de 140 grados. Es una olla a presión, es muy rápida, la ventaja es esa, pero tiene la desventaja de que La leucocitosis que produce es irreversible. No, esos alimentos cocinados a alta presión no nos benefician, por lo tanto, no es un método de cocción favorable. Los asados a la parrilla y a la plancha, yo creo que ya tengo poco que decir. Las temperaturas se producen a 220, 300 grados, hasta 700 en algunos grados, en algunos casos, producen muchísimas acrilamidas, muchos aminos heterocíclicos, muchos hidrocarburos policíclicos. Los caramelizados que se producen en las carnes están llenos de sustancias tóxicas, cancerígenas y mutagénicas. Es claramente demostrado que los países que consumen estos tipos de alimentos tienen un índice muy alto de cáncer de colon. Argentina, Noruega. Unos consumen muchos ahumados y los otros muchas carnes a la parrilla. Tienen un índice de colon muy alto. Los fritos, con los buenos que están y los malos que son. Es un horror. Cuando cocinamos cosas fritas, las cocinamos entre 180 y 220 grados, dependiendo de muchas cosas. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que a esa temperatura se forman muchísimas sustancias tóxicas, pero también tenemos que tener en cuenta el elemento que utilizamos para freír, que son los aceites. ¿Cuáles son los aceites buenos y los malos para freír? Bueno, los buenos son todos, pero no para freír, ¿vale? Los aceites de semillas, como de girasol y soja, son poliinsaturados, o sea que se oxidan con mucha facilidad. Y la forma más rápida de oxidarlos es subirles la temperatura. Por lo tanto, son muy inestables y forman muchísimas sustancias tóxicas. No son buenos para freír, son muy buenos para comer en crudo, para ponerle a una ensalada o para ponerle a un guiso que se le pone después cuando ya se ha terminado de cocinar, un chorro por encima. Pero no podemos subirles la temperatura, ni por supuesto comprarlos con un método de extracción que no sea en frío, porque ahora lo que están haciendo es prensar, pero subir la temperatura, y esos aceites tampoco nos interesan. El aceite de oliva es un aceite monoinsaturado, por lo tanto tiene muchas menos posibilidades de oxigenación, de oxidación, perdón, y resiste bastante el aumento de la temperatura, y por lo tanto es el más adecuado para freír. Y para cocinar en general, también lo podemos usar en crudo. Siempre y cuando la fritura sea suave, sea con poca o baja temperatura y jamás, jamás de los jamases dejemos ahumar el aceite. Cuando el aceite está ahumando, está produciendo miles de sustancias cancerígenas. El microondas se ha comprobado que no es bueno, produce un montón de cosas. No hay muchos estudios, sin embargo, los últimos dicen que pueden alterar la producción de hormonas femeninas y masculinas, favorece la formación de radicales libres, a la pérdida de memoria, de concentración, etc. Cocinar al vapor es una de las mejores formas. La temperatura no llega a los 100 grados, aproximadamente 87, 90 grados, y por lo tanto no tiene ninguna de las desventajas que tienen las otras formas de cocción. Los salteados, el cocinar tipo arguiñano, un poquitito de aceite escaso, las verduras o lo que fuera que vayamos a cocinar cortados en pequeñitos para que se haga rápidamente, lo salteamos un poquitito, los comemos mientras más crudos mejor y si nos interesa podemos agregar un poquito de agua y terminar la cocción. Es una forma bastante aceptable. Conclusiones. Vamos a terminar ya. Una dieta saludable depende de comer entre un 70 y un 75% de alimentos frescos y crudos. Los alimentos que no han sufrido modificación por la temperatura aportan todos sus nutrientes y los que han sido cocinados, no. Hay una relación directa entre el aumento de la temperatura, el tiempo que mantenemos los alimentos cocinando, y la aparición de estas sustancias tóxicas que afectan negativamente a nuestra salud. Por lo tanto, debemos cocinar a la temperatura más baja posible y el menor tiempo posible. Pues me falta una diapositiva, me parece. Y no ha aparecido aquí, pero la que decía que lo que tenemos que hacer es ponernos en manos del Señor. Dejar que nuestros apetitos no dominen nuestra vida, sino que nuestro intelecto dominen nuestros apetitos y comencemos a comer mejor. Puedo deciros que mi vida ha mejorado bastante desde que estamos utilizando en casa esto y me he transformado en un pesado porque estoy a todos los que quiero induciéndolos a que modifiquen algunos hábitos de vida. Pero bueno, si a vosotros os puede ser útil, yo os lo entrego. La próxima charla veremos cómo combinar los alimentos. La hermana Huay habla mucho de esto y tenemos mucho que aprender. Gracias.